No, él tiene redes, pero eso, pero se lo manejan. A él sí. Sí, ese no se mete ahí. Mejor. La pregunta de hoy, ¿cuál es en arroba la X más música? ¿Qué tipo de contenido lo mantiene pegado a las redes sociales? O sea, usted se mete por ese hueco negro y cuando voltea a mirar ya es noche. ¿Cuál es el doom scroll que más lo afecta? ¿Cuál es su favorite doom scroll? No sé, tienes tantas cosas en tu algoritmo que no sé definirme por no, cuál. Yo, tú sabes que yo tengo... ejercicio. A ver, pues si entras a mi Explore, te voy a decir. Eso sí. En Instagram. ¿Qué tienes? Sí, las tres primeras cosas son ejercicios de pecho. Elevación lateral con mancuernas. Luego hay dos chicas muy fit. Ay, mírate. Mira. Claro, ¿y son de verdad? Son de verdad, uno no son inteligencia artificial. Uno ya no sabe. ¿Qué más hay? Luego está Ashton Hall con sus aguas Saratoga. Consumes unas cosas. A mí me sale la... Luego está la setlist de Oasis. Ah, bueno, ese lo entiendo. Y está bien porque gastaste todos tus ahorros para ir a verlos. Claro. Entonces uno tiene que estar ahí. Tiene que ser consecuente. Sí, claro. ¿Qué más hay? Bueno, está... Perritos. Ozzy Osbourne. Hay unos guantes de boxeo. Alejandro, ¿cuándo vas a volver? No sé cuándo voy a regresar. A darle sopapo a ese cosito. Hay una foto de Jeremy Allen White cuando tenía como 16 años. Idéntico, no ha cambiado en nada. Lo único es que ahora es famoso. Sí. Hay una frase de esas inspiracional. Ay, sí, no más. De inspiración. Yo tengo a la británica chiquitica que es sarcástica. Sí. ¿Te acuerdas la que se ríe? Me sale comida, me salen perritos y me sale Janfrey. Yo tengo una persona pequeña. Es que te tienes varios que bailan y cantan, son talentosos. Como Andrés Leal. Oye, ¿y qué más? Nos dimos cuenta con Alejandro y una cosa, Instagram nos está ocultando los perfiles de gente que seguíamos, como Peggy Gou. Nos preguntamos qué más de Peggy Gou y volvió a aparecer. Claro. ¿Sabes quién? Los hermanitos Muyun. Los Muyun, sí. Ellos. No te volvieron a salir. Pero yo creo que es que deben estar como de receso. En break, en una pausa activa. Deben estar en pausita activa, sí. Un break, sino es una semana de descanso. Sí, un descansito. Alejandro, no más. Bueno, ahí está, esa es la pregunta. Confiesen. La pregunta entonces es, ¿cuál es el contenido que los absorbe y los consume en redes sociales? Así. Yo debo confesar que consumo mucho Colombia Oscura. Y te gusta y te ríes y compartes. Comparte internamente, que ni siquiera lo hace retuiteando, sino mira este video de esta. Ayer le iba a mandar uno a Uribe, pero sabía que no. Que no era buena que idea. Que no era una buena idea porque le iba a dañar el día. Ves, muy bien, eso está bien, que hagas el análisis antes de compartir. Sí. Listo. Complicado, pero bueno, cuéntanos usted. Eso. ¿Cuál es ese contenido que lo mantiene pegado a las redes sociales? Y aquí está lo nuevo de Addison Rae. Esto se llama Fame. Eso que van en Mañanas de la X. Esta Fame is a Gun de Addison Rae. Vamos a hacer un repaso por el que va a ser el veredicto más esperado de 2025. El veredicto contra Diddy. Ya hay deliberaciones. Están pasando cosas, Alejandro. 12 miembros reunidos desde el lunes, desde ayer. Hay un tema interesante porque están de acuerdo en 4 cargos en el veredicto, menos en uno, que es el de asociación ilícita o crimen organizado. Ok. En ese no han logrado ponerse... El RICO, el cargo RICO, así se llama. Sí. RICO case. Tenemos miembros del jurado con opiniones inamovibles en ambos lados, han comunicado a los 8 hombres y 4 mujeres en una nota. Ahora falta por saber qué decía el juez. En principio les ha pedido que vuelvan a deliberar, pero también ha explicado que no cree que vayan a llegar a una conclusión mucho más allá. Ya como está, está. También ha dicho que tiene que llegar algún veredicto. Él estuvo en la sala Combs de 55 años, se mostró nervioso, tamborileando los dedos sobre las piernas. Vamos a ver qué pasa, Alejo, porque sí se sabe esto, pero todavía no hay una condena, no hay un resultado de... Alejo, ¿tú qué crees que pase? Yo creo que va a salir inocente del cargo RICO. Que es el que no se del pone del RICO case. Ajá. No tienen como condenarlo por eso, porque no hay evidencias de asociación criminal. Y ese es el más grave, ese es el que realmente le representaría una condena grande si lo llegaran a encontrar culpable, pero pues ya vimos que ni siquiera el jurado se puso de acuerdo en eso. Entonces son dos cargos de tráfico sexual, dos de transporte para ejercer la prostitución y el más grave, que es el de la asociación ilícita. Sospecho que va a salir inocente. Ahora, yo creo que de los cuatro otros va a salir culpable. Solo de ese va a salir inocente. Del RICO case. Ah. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Igual qué llegaron rápido, fue hora y media, donde salieron como... Me parece curioso porque yo pensaba que en un tipo de estos casos el jurado tenía que llevar una respuesta. Sí. ¿Sabes? No decir, no, en este no llegamos, no nos pusimos de acuerdo. ¿En esos casos no se buscaría un nuevo jurado? No sé. ¿Tú qué sabes tanto no, de leyes? No, yo qué sé tanto de estas cosas. No, pero bueno, pues esas son las condiricosas. Condoricosas. Del caso contra Sean Combs. Sigue haciendo calor en los Estados Unidos. Duro. Saludos a la gente que nos oye en la USA. También vi que en Europa está tenaz. Sí, también a la gente que nos oye en Europa, un saludo muy especial. A la gente que nos oye también aquí en la ciudad de Bogotá, un abrazo gigante. Sí, a la gracias. Que nos oye en otras partes del país a través de la xmasmusica.com. Muchas gracias. Es cierto. Es verdad. Ese es el resumen del Diddy Case. Esta semana yo creo que se sabe. Ya esta semana vamos a saber. Ya. No se demoraron tanto. Nada. Pensé que iba a ser más largo. Sí. Pero bueno, ya se mostró lo que se tenía que mostrar. Y bueno, ya que estará pensando él. Bueno. ¿Quién? ¿Diddy? Sí. ¡Ja! Quebrado, quebradísimo. No, pues sí, ese man. No sé cómo hacen para mantenerse a flote de esa vaina. Una cosa muy brava, pero bueno, esta es nuestro repaso. Mira. Por el Diddy Case. Y aquí está Zane con Pillow Talk. Está Die With A Smile, Lady Gaga y Bruno Mars. Esta semana hablando de Kendrick, llegó Kendrick, ocupa el lugar con la mayor cantidad de semanas en los listados con su disco GNX, un disco de hip hop. Es el disco de rap que más tiempo ha estado en los listados. Mira, de popularidad. Es cierto. Aunque yo cada vez le creo menos a los listados. Me parece que no dejes de creer. No, es que son números. Sí, por no, eso. Por eso. Son tan manipulables. Bueno, sí, ahora por cualquier cosita. Antes que tenías que oír la canción completa para que te valieran. Ahora son 30 segundos, 10 segundos. No, eso siempre ha sido así. ¿Sí? A los 30 segundos monetizas. Es monetizar. Claro. Ya. O sea, una reproducción se cuenta como 30 segundos. Porque a los 30 segundos la caja registradora hace caching. Estaba pensando en los artistas que compartiste ayer de inteligencia artificial. Ah, sí, de Velvet Sundown. Y me ponía a pensar en el libro que tú leíste de esta señora hablando de Spotify. Sí. De lo poquito que reciben los artistas cuando tienen poquitas reproducciones. Y yo decía, no, ¿qué es esto tan loco todo? Claro. Sí, ahí hay un peligro inminente con relación al modelo de negocios. En el sentido de que Spotify controla gran parte de lo que está sucediendo en el negocio de la música. Sí. Por buen mercadeo, me da la impresión a mí. Como que el mercadeo que se ha hecho Spotify de ser el lugar más cool es como en su momento lo fue Tower Records. Ah, cierto. Es verdad. No, y todo el mundo corre a satisfacer. No, y nosotros, esta sed de Spotify. Nos convertimos en su publicidad los fines los de año que todos comparten. Yo no lo hice. ¿Te acuerdas que llegamos sí, a...? Sí, claro. Que dijimos, no, porque algo pasó con podcast. Que algo pasó. Ah, sí, que no, pues yo no. Me uno a ti, no lo voy a compartir. Sí, no, no. Ellos han hecho muy buenas tareas sí, de mercadeo. Son sí. muy buenos haciéndose mercadeo. Y parte de ese mercadeo implica que tengas que ser número uno allá sin importar realmente pues los costos o el precio. Y en este caso puntual, lo que dice Liz Pelly, el argumento que esgrime ella en su libro que se llama Mood Music, es que Spotify ha pasado de ser una plataforma de recomendación musical a volverse una plataforma de exhibición musical, donde sí o sí tienes que exhibir tu producto porque Spotify te ha convencido de que tienes que ser número uno allá, y si no eres número uno allá, eres un fracaso. En números, Alejo, digamos, para la hoja de vida del artista, como tú dices que te convencieron, ¿es más importante para un artista en su hoja de vida ser primer lugar en Spotify que en YouTube? Según ese mercadeo, sí. Sí, o sea, la gente cree que... Ahora, tú hablas con la gente en grandes casas discográficas y la gente en las grandes casas discográficas se esconde detrás del argumento de que Spotify paga más que cualquier otra plataforma. ¿Cierto? Eso es como lo que dicen. Pero en realidad, el asunto es que Spotify ha convencido a todo el mundo en la industria discográfica de que ese es el lugar a donde tiene que ir todo el mundo a oír la música. Que es allí donde se produce la exhibición, donde se produce la promoción, y ahora lo que representa el peligro inminente para, o aparente peligro inminente, es que es el lugar donde se hace la música. Es decir, ya están haciendo su propia música para venderla, para tener sus propias ganancias. Exacto, y así aparece entonces esta historia del Velvet Sundown, que es un artista verificado. No se sabe exactamente quién es dueño de ese producto. Se especula que es Spotify produciendo sus propios artistas, ubicándolos en lugares estratégicos de la plataforma para que obtenga los números. Pero pues sí, pues es su tienda. Y suenan bien. Es su tienda, es su almacén. Ellos verán qué ponen en la vitrina. ¿No? Uno es el que le consume. Y en este caso puntual, pues si tú tienes que pagar el 80% de tu producido al dueño del producto, pues mandas a hacer tu propio producto para quedarte con todo. No. ¿Tienes con qué? Pues estratégicamente, siendo muy pragmático, sí, en un mundo idílico uno diría, ay no, pero ¿cómo así? Debería ser democrático, ¿no? No les funciona, pues, democrático porque es una empresa privada. Exacto. Ellos... Sí, o sea, que todos tengan las mismas oportunidades. Sí, ¿por qué habrían de tenerlas? No, es como... No. Sí, no funciona de esa manera, ¿no? Ahora... Han recibido muy mala prensa. Igual, yo creo que Spotify, como muchas cosas que pasan en nuestro tiempo, se vuelven discursos e ideologías planteadas por el mismo público. El público se encarga de promover esta idea de Spotify malo. Spotify malo. Spotify es malo. Alguien dijo en algún momento Spotify es malo, y entonces ya todo el mundo adhiere a ese lugar, ¿no? Y es imposible sacarles de la cabeza eso. Es imposible sacarle de la cabeza a un artista que piensa que Spotify es malo, que Spotify es malo, ¿no? Es una tarea imposible sacar. La gente cree en eso y no quiere oír argumentos en contra. La gente no está interesada en oír argumentos en contra. Entonces, ahorita la conversación más reciente es que Daniel Ek, que es el CEO de Spotify, invirtió plata en armas nucleares. Mira, ese negocio. Sí, sí, entonces ahorita... Ay, teniendo tanto para invertir. El Señor de la Guerra, ¿tú tuviste esa película? No. Con Nicolas Cage. Pero... Mucha plata. Pero uno dice, ¿cuándo no han invertido los suecos en armamento nuclear? Toda la vida. Todo el tiempo. Los suecos en general son una economía de guerra. Mira. Público y privado. Por eso están interesados en la paz. Es un negocio. Claro. Es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? La semana pasada conversábamos de eso, decíamos. Es increíble que el premio a la paz sea dado en nombre a un señor que se inventó la dinamita. ¿No? Es muy curioso. Y es curioso que muchos de los que se han ganado los premios de paz, son hayan tenido intervenciones militares importantes, ¿no? Entonces, claro, vos te puedes pegar de lo que quieras para poder argumentar una posición ideológica, eso no quiere decir que tengas la razón. Sí. Pero pues, tú verás en qué crees, ¿no? Volviendo a lo de Spotify y a lo de inteligencia artificial, pues es evidente que, por ejemplo, en el caso de Velvet Sundown, hay una disrupción. Se está produciendo una disrupción en el negocio de la música. Primero, parte de la base que no están haciendo una canción de rap. No es trap. No es reggaetón. Es country. Es una canción de rock. Yo la sentí tan country. Y sonaba bien. Suena muy bien. Y sonaba increíble. Bien. Sí. Y tiene 500,000 de oyentes. Sí. Ya. Pues funciona. Ahí el problema no es el tema humano y esas cosas, porque de todas maneras detrás de Velvet Sun, eso no es una máquina sola funcionando, eso tiene... Hay personas que le están dando los datos. Los datos, que están afinando esa máquina para que esa máquina saque ese producto tan bien hecho, ¿no? Ahí es, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a funcionar eso en el consumo de música? Como se está entendiendo ahorita desde plataformas como Spotify, ¿no? Bueno, cuando regresemos vamos a hablar de Katy Perry. Ay, está pasando está en la racha. Está en una racha difícil, Katy Perry. Aprovecha hoy miércoles de medicamentos en Cruz Verde con hasta 30% de descuento exclusivo para socios del club. Ahora también paga con ADI, válido todos los miércoles de julio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Parece una versión rock de una canción de Richard Clay de Hermandad Diana. Si pones en la nieve. 99 de Toto. Toto. Toto. Hoy tenemos Animales de Radio, último programa de la temporada. ¿Qué necesidad? Porque podría. Como dice continuar. Gustavo Cerati, he llegado hasta el fin con los brazos cansados. Tengo preguntas que hacerte. A ver. ¿Esto representa, esta temporada, es al aire o en video? No lo sé todavía. La verdad es que estoy tan agotado. Que puede ser las dos. Sí, podría ser. Acabemos con todo. No. Bueno, es un descanso, pues está bien, como las series. Hay que escoger las batallas. Está bien, entonces sí. Hay que escoger las batallas. Por temporadas está bien, porque uno queda con ganas de la segunda temporada. Claro, pero podríamos hacer la próxima como en 2027. No, es muy lejos. Recuerda que se pierde el hilo conductor. No se pierde. Ya aprendimos de Stranger Things que si se demora mucho ya no es tan chévere. No es cierto. Y la gente crece y ya no quiere verla. Estas son las mañanas, 103.9 FM, la X más música. Katy Perry se quedó encerrada en una pieza de utilería de su concierto. En una esfera, justo se dio a conocer la noticia después del Beyoncé, que quedó también ahí atrapada en un carro volador. Pues resulta que ella estaba en medio de un concierto, ya está en Australia por estos días, esto fue el domingo, y empezaron a salir videos de ella en una esfera con los bracitos arriba y la esfera empezó a girarse, entonces ella le tocó agarrarse al marco para mantener el equilibrio. Este fallo de utilería ocurrió, como te decía, después de lo de Beyoncé, después salió en otro concierto en Adelaida, creo que fue, haciendo la señal del corazón con los deditos y se puso a llorar. Agradeciéndole a la gente por siempre estar con ella. Entonces tú ves los titulares, de verdad que los titulares son una cosa muy seria, porque tú vas a encontrar la noticia de Katy Perry se pone a llorar luego de su separación con Orlando Bloom. No, Ella simplemente hizo su señal del corazón y gracias por estar acá, se emocionó y lloró. Pero así te venden la noticia. Claro. Pero sí, no está pasando por un buen momento. No le está yendo bien, le están dando duro, no ha vendido las boletas que son, ha tenido problemas con y todo después de su viaje al espacio. Yo siento que el viaje no. No, ha sido después. La margarita. Yo creo que fue después de que testificó a favor de Dr. Luke en el caso contra Kesha. Eso sí. Yo creo que la gente no le perdona que no haya acusado. Ahora, pero es que yo tengo una pregunta sobre eso. Digamos que nosotros por nuestro oficio tenemos que estar enterados de eso, pero hay mucha gente que no tiene ni idea quién es él. Sí. Mucha. Así es. Y igual la desprecian en estos momentos. Pero creo que gran parte del desprecio contra Katy Perry nace de que no estuvo alineada con el movimiento Me Too. Ya. Que no fue. No se sumó. Que no fue aliada. Ya. Ay, que no fue aliada. Y que salió y. Porque ella era clave en el testimonio. En el caso contra Dr. Luke por parte de Kesha. Kesha, la artista norteamericana, uh-huh, había acusado a Dr. Luke de haberla drogado y haberla violado. Sí. Y arrancó el juicio en contra de Luke. Él es el productor de Katy Perry también. Es el que escribió todas las canciones de Katy Perry. La y llaman. Y cuando la llaman, ella dice, a mí este señor nunca me tocó, nunca me... Hizo nada. Y en ese momento se acabó la carrera de Katy Perry. Qué increíble eso. Ustedes hablaron de eso en Animales. Hablamos de eso. Yo me acuerdo. Sí, el video está en YouTube, en la X Más Música, por si lo quieren ver. Y creo que ahí nace todo. Ahora, las decisiones estratégicas de negocios, de entretenimiento de Katy Perry y las canciones tampoco ayudan mucho. O sea, el disco nuevo muy regular, sí, el lanzamiento, los videos, porque además giras son terribles. Todo salió bastante mal. Muy, es decir, muy desfasado todo, absolutamente todo. Sí, no ha tenido un buen tiempito. Ojalá se le pase rápido esa racha y vuelva a florecer como la margarita que llevó al espacio. Son las mañanas en la X. Te tengo una lista cuando regresemos. Vamos, me gusta. De los números de los animales. Ahora que hablábamos de animales, te tengo una lista de cuántos animales hay en el mundo. Me gusta eso. Pero no me vas a hacer preocuparme. Llorar. No sé, vamos a ver. ¿Cuántos animales cree usted que hay, hoy hay animales en estos momentos vivos en el mundo? Lo sabremos en instantes. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. 'Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. To make myself believe that planet Earth. NSYNC con This I Promise You en Mañanas de la X. Con información importante para todos ustedes. Ah, no, sí, señor. Y es importante porque salió taquilla, Alejo. Ok. F1. Con toda. Triunfó. Y triunfó tanto que Apple va a hacer una segunda. Ajá. Ayer vi unos paralelos que hacen entre Días de Trueno, Days of Thunder y F1. Y sí, claro, tiene muchas cosas parecidas. Es que son la misma película, pero con tecnología distinta y con actor distinto, pues. Pero hasta el momento no he dado con la primera opinión negativa. No, Cata es que amó. Es una super Catalina película. Amó profundamente. Mira, hasta es el momento ha recaudado alrededor de 144 millones de dólares en la taquilla mundial. En Estados Unidos, la cifra es de 55 millones. La película costó 200. Eso quiere decir que, como van las cosas en dos fines de semana, ya recuperan lo invertido. Sí. Ha sido uno de los mejores estrenos de una película original en las recientes décadas. ¿Qué pasa? Que sí hemos tenido buenos números, pero han sido de películas de segundas partes, de secuelas, precuelas. Jurassic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The remakes. Muchas cosas que vienen de algo ya hecho. Esta es película original y se habla que es la más exitosa, por lo menos en estreno como contenido original. Hablan sobre las buenas actuaciones, los buenos efectos especiales, la música, el sonido, cómo diseñaron los coches, una cantidad de cosas están pasando, las actuaciones también, dicen que no hay ninguna mala. Todo muy bien. Que nada es regular, y como estos números han sido tan buenos, entonces sí se está contemplando que Apple diga, está bien, voy a hacer una segunda parte. 9:01 mañanas de la X, te tengo una lista de la cantidad de animales que hay en estos momentos en el planeta Tierra. Leones. Leones, 1,000. Hay entre 22,000 y 39,000 leones en estos momentos en el planeta. Me alegra eso. Rinocerontes. 1,000. Hay 27,000. Ah, muy bien, hay más que leones. 27,000 rinocerontes, hay más que leones. Okay. Hay 29,000 osos polares. Yo pensaba que habían 5. Exacto. ¿Qué había? Hay 50,000 ballenas orcas. Hartas también. Sí. 117,000 jirafas. Muchas. 125,000 hipopótamos. Pero nunca serán suficientes. Eso sí, hay muchos dependiendo de la zona en la que estén. Sí, 350,000 gorilas. Es una muy buena cifra. Sí, pues. Pues es, uno quisiera pensar que. Que es una buena cifra. Sí. Porque igual son especies que en algún momento sentimos que estaban hacia la extinción. Eso es lo que sí, exacto. Y no, el hecho de que haya 460,000 no quiere decir que ese no estén en vía de extinción. Entiendo. Delfines, hay 600,000. Bien, tan bonitos, tan inteligentes. Hay 1,000,000 de cocodrilos. Hay, sí, mira, están hechos para las cárceles. Hay 1,000,000 de cocodrilos, hay 35,000,000 de camellos. Eso sí son un número importante. Hay 40,000,000 de pingüinos. Ay, bien, me gustan. Hay 44,000,000 de alpacas. Ya, sí. Canguros hay 48,000,000. Sí. Caballos hay 60,000,000. Sí. Hay 76,000,000 de especies de lagartos. Chévere. Lagartos es lo que hay. Sí, es lo que abunda. Usted voltea a mirar y ahí ve uno. Gatos. Dime que hay muchísimos. Hay 550,000,000 de gatos. Ahora, lo importante, sí, Alejo, y me meto aquí, es que para quienes tienen sus gaticos de casa, intentar no dejarlos salir porque ellos son tenaces. Felinos, 550,000,000 de gatos hay en el mundo. Hay 780,000,000 de cerdos. Hay 900,000,000 de cabras. 950,000,000 de perros. Hay 1,000,000,000 de ovejas. Sí, importante. Pensé que había 1,500,000,000 de vacas. También muchas. 1,500,000,000 de vacas, sí. Y ahí son las que más. Brinco gigante hacia los seres humanos. Somos 8,000,000,000 de seres humanos. Hay 9,600,000,000 de ratas. También, usted voltea a mirar a cualquier lado, sí, y va a encontrar una. Hay 16,500,000,000 de serpientes en el mundo. Esas sí me dan cosita. No les haría nunca daño ni nada, pero me da impresión verlas. 30,000,000,000 de pollos. 50,000,000,000 de aves. Y ahí vuelve y brinca. Hay 3,200